Emiliano Delgado, un amigo del programa, militante y hoy ya congresal provincial del Partido Justicialista después de las elecciones, para analizar este señor, pero estaba linda la charla porque se cruzaron, son amigos, son conocidos, sí, con Marcelo, sí, ¿no? Spinelli, y estuvo hermosa la charla fuera del aire, por eso demoramos un poquito en volver. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Pablo? Bueno, hola a toda la audiencia, hace mucho que no venía y la verdad es que ahora vengo... En otra ocasión, no como funcionario, sino como militante, como siempre militante. Lo decía. Militante. Obviamente, si bien jugando su rol, obviamente, con sus ocupaciones, también involucrado en el Partido Justicialista. Ahora. Correcto. Uh-huh. Bueno, pasado post-elecciones, uh-huh, estas que tuvimos ahora en el principio de marzo, lo que le dio un ayornamiento y una nueva vida a lo que es las internas partidarias, después de más de casi 25 años que no se hacía una interna. Uh-huh. Concordia, entre otros departamentos, decidieron jugar esa interna, uh-huh, y acá están los resultados, uh-huh, hemos salido victoriosos. Uh-huh. Sé que hay muchas críticas, es que no hubo el padrón, uh-huh, no participó mucho, pero yo creo que se ponga la gente o los compañeros en este escenario. Fue a propósito hacer las internas en estos meses, porque en enero nadie se mueve, o sea, la gente está de vacaciones, está en una situación de descanso, y desde las dos listas, tanto de la Renovación Peronista, a la cual pertenezco, y de Unión Peronista, salimos a hacer a cumplir con todo el padrón, porque esta elección se había suspendido, se llamó a elecciones a mitad de año, creo que en junio, después se suspendió porque era correlativa con las elecciones generales, uh-huh, y las PASO a nivel provincial y nacional. Entonces, está buena esa aclaración, porque viste que hubo ese murmullo. Yo creo que los tiempos jugaron un rol importante. El tiempo jugó un rol importante. Y aparte veníamos de una elección, y hay que decir, una derrota del peronismo. Me parece que todo eso influyó. Criticar eso de la cantidad de votantes para mí fue un error. Porque de última andá y participá. No, y lo que les digo a quienes compañeros que nos hemos hablado, juntado en algún momento, porque hubo tampoco la elección del padrón, porque tampoco se movilizó, no se movilizaron los mismos que están criticando. O sea, ellos mismos podían haber hecho, muchachos, vayan a votar o presenten una lista, o ocúpense del trabajo, porque el trabajo de nosotros fue astronómico. Uh-huh. Yo, los compañeros, es increíble sentarse en todos los barrios con calores de 50 grados, 45 grados, buscando afiliaciones, convocar a la ciudadanía, empezar a pulir un padrón, de padrón que no se había pulido hace mucho tiempo, lograr este nuevo afiliado, después las votaciones, la gente que estuvo, por ejemplo, en el Nebel, tuvimos que llevarle sombrilla y cosas de esas. Fue muy arduo, muy duro. Y te voy a decir una cosa, sin un peso. Sin recurso, más vale. No tuvimos recurso de nada. Aparte, yo quiero decir esto, lo quiero sumar, y esto es una cuestión mía. Ya el peronismo, como partido, no como estructura política, sino como partido, venía muy calmado, muy quieto. Si hubiese mantenido, seguramente hubiese habido mucho más. Y eso no es culpa de lo que están ahora, ¿entendés? Hoy asumimos tener de ser los responsables, los dirigentes del Partido Justicialista, que bueno, su consejo, el cual Renovación Peronista tiene 9 vocales y Unidad Peronista tiene los otros 5. Asumen un rol de dirigente, y nosotros como congresales también. Y aparte, vamos a ver una situación. Nosotros queremos que el partido vuelva a ser lo que fue hace mucho tiempo, que era un partido de puertas abiertas y a necesidades sociales. A necesidades tanto sociales como participativas, filosóficas, peronistas, lo que es formación. Intentando reorganizar el PJ para que sea esa función de cero, porque lamentablemente hoy tampoco tenemos los recursos necesarios. Y se achicaron. Porque los recursos vienen primordialmente de los funcionarios peronistas. Aquellos que están afiliados y cumplen funciones en el Estado, ya sea por una función que sale por un decreto, más que nada, y ahí aporta obligatoriamente al partido. O sea que no tenemos tantos funcionarios en concurso. Para tomar un ejemplo, así, antes eran tantos concejales, ahora eso se achicó. Se achicó, que también, se achicaron también las funciones de por cargos de por decreto, o sea, un montón de cosas. Sí. Pero bueno, más allá de todo eso, nosotros tenemos la impronta de querer volver a esa situación de las unidades básicas como parte del sistema. Que siempre lo hemos hablado, creo que lo he hablado acá en la radio, que las unidades básicas estaban totalmente cerradas y hoy en día están cobrando vida y queremos que tengan participación. Sí o sí. Así como me hablaste del escenario de Concordia, que está bueno, aparte hay mucha presencia joven. Viste cuando se habla de Milei con los jóvenes, bueno, acá hubo mucha participación joven en estas elecciones y eso está es muy valioso. ¿Y cómo viste el escenario de unidad a nivel provincial? Bueno, nosotros en realidad fuimos a elecciones, o sea que no estábamos de acuerdo. Sí, acá para los congresales. Pero bueno, a nivel provincial yo creo también se debía haber dado una elección interna. ¿Por qué? Porque eso moviliza al cuadro peronista. Y la movilización, hoy en día nosotros podemos decir, a diferencia de la provincia, que tenemos legitimidad para estar donde estamos. No estamos solamente en una unidad de dirigentes. Los que fueron a votar eran los militantes, y eligieron votar a una de las dos listas o la cantidad de listas que estén. Pero la unidad dentro del peronismo, para mí, era mucho mejor lograr una elección que para muchos de los dirigentes que decían que debemos lograr la unidad porque nos vamos a desangrar. No, nos vamos a legitimar, es distinto cuando te legitima un voto. Yo coincido con vos. Que se sienten en una mesa de... Acá quedó el murmullo, acomodaron arriba a los Pope y cerraron la lista. No sé si fue así, te digo comentarios que han llegado cuando... Yo hice una editorial sobre eso y llegaron mensajes, ¿viste? Y me parece que lo que vos decís es una gran verdad. Yo creo que no mejor es... Mejor te legitiman, te no importa la cantidad de votos. No importa la cantidad de votos, el tema es legitimar esas funciones que te dan. Y te lo legitiman los compañeros que están afiliados. Lamentablemente, bueno, la unidad, para mí, no era la mejor manera. Se lograron, lamentablemente, pero también tenemos que ponerlo en esta posición. De los que se candidatearon, lograron la unidad. Se hubiese candidateado otra persona para la provincia y se hubiese quedado que no quería ir a la unidad y hubiese ido a las elecciones. Por más que pierdas, sí, tu minoría entra y te legitima porque te eligieron o no te eligieron. Pero era momento de hacer una interna. Y este era el momento nuestro, el momento de la dirigencia que venimos siempre de chicos. Porque, ¿qué pasa hoy? La sociedad va a ver que el peronismo tiene caras frescas. No son las mismas caras de siempre. A ver, yo prácticamente, a veces hablamos con algunos compañeros, tenemos historia dentro del peronismo. Ya venimos de que no han conocido por cumplir funciones dentro del Estado o haber hecho alguna actividad dentro del partido. Pero a la vez nunca fuimos nosotros los líderes de las funciones. Hoy en día sí podemos decir, hoy tengo yo la responsabilidad como congresal que me eligieron los compañeros de hacer acciones para que el partido esté en función y deje de ser un mero sello. El sello peronista es grandioso, divino, somos la primera oposición. Pero ¿qué pasa? Hoy en día tenemos que empezar a ver y ayornar las acciones políticas como oposición primordial y somos la primera oposición a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Y tenemos que ser una oposición responsable. Sí, responsable, pero contundente. Contundente, porque no hay mucha gente que la está pasando. Somos oposición. Nosotros somos los que tenemos que hacerle ver al oficialismo de qué los errores que se están cometiendo y apoyar a los sectores que son más vulnerados. En este caso, los trabajadores y la gente que no tiene hoy en día ni siquiera para comer. Me van a decir que esto de 40 años de peronismo, todo. No, muchachos, acá nosotros, cuando hubo, acá cerraron más de 60, 70 comedores, nosotros los bancamos los comedores. ¿Por qué? Porque nuestra política del peronismo van a los sectores más vulnerables. Ahora, estos gobiernos van a los sectores que supuestamente van a generar esa generación de empleo que nunca genera nada, en la teoría del derrame. Sí. Pero la gente no compra remedio, loco, 40%. Y bueno, tuvo Marcelo hace poco y denotó que hay mucha gente que no va a poder pagar la luz. Sí. Van a abrir un sistema para pagarlo en parte, y la verdad que es triste. Porque va bien el rol para darle esta opción, porque si no te cortan la luz. Pero es triste igual. Porque... Bueno, pero algo también que nosotros tenemos que decirle a la sociedad, nosotros le advertimos en las elecciones. Cuando decían, bueno, Massa, que ponía cuánto iba a valer el valor de colectivo, cuánto vale con Massa. Y es lo que está pasando hoy, cuánto vale el valor de colectivo a cuando estaba con Massa. Porque nuestra función, siempre el peronismo fue popular y va sobre los sectores más vulnerados. Nosotros protegemos los sectores vulnerados. Sí, el peronismo. Yo el otro día también hablábamos con Pablito a modo editorial y lo dije al aire, que el peronismo por ahí requiere, y con esto de la juventud me parece importante, ayornarse estos tiempos. Viste que el peronismo tiene un discurso marcado a favor del trabajador, del trabajador de fábrica, y hoy hay un actor social que es el emprendedor, la economía social, hay que apuntarle fuertemente ahí. Pero yo lo que te quiero preguntar, Emiliano, teniendo en cuenta que vas a jugar un rol, ¿cuáles son los desafíos? ¿Y por qué te pregunto esto? Veo compañeros enojados, llamarle con algún dirigente... con el partido, cómo se fue moviendo, el desafío es ir a buscarlo también. Nosotros siempre fuimos. La idea es convocar y que se sume. ¿Coincidís en eso primero? Sí, hay compañeros que están totalmente enojados, pero los compañeros van a empezar a ver ahora que no son los mismos con los cuales están enojados. Porque los compañeros no están enojados con el peronismo, están enojados con los dirigentes. Ahí está. Eso. Hay que saber diferenciar el enojo, no con la idea, sino con el que lo dirige. Entonces, hoy los dirigentes que ya perdieron sus elecciones. Hoy en día no están asumiendo la responsabilidad de dirigente mismo, sino como exfuncionarios, algunos volvieron a su función privada, y hoy en día hay nuevos dirigentes. Todo o sea eso, que a modo de mensaje, se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas de vuelta. Es más, aquel compañero que esté enojado, que se sume. O que se sume que vaya y exprese su enojo al partido, bueno, para eso está el partido. Y que nos diga, no solamente por enojo, y que nos convoque a decir qué podemos hacer, qué podemos cambiar, cuál es su idea para mejorar. Porque usted, si está enojado porque nunca fue escuchado, estimo que es así. Cuando uno se enoja porque no fue escuchado ni fue atendido. Y nosotros estamos abiertos. La verdad que está bueno el análisis que está haciendo Emiliano. Hiciste, te lo voy a llevar más atrás, hiciste ese análisis de la derrota del peronismo histórica, hay que decirlo en concordia, hiciste ese análisis, porque aparte, te lo voy a hacer rápido, un PASO en el cual el peronismo es mayoría y por un número importante, y una general el peronismo perdiendo, ¿fue un impacto fuerte o no? A ver, ahí estuvo el enojo del militante. Ahí está, eso es lo que marca. Es el enojo del militante, ¿por qué? Igual algunos porque dicen el costo es caro, de eso. El costo fue carísimo, a la verdad. Yo creo también que no hubo una dirigencia en 8 años. Porque si hubiese tenido un dirigente fuerte dentro del PJ a nivel provincial, no hubiese sido la justicia quien decida quién ganó una interna. Hubiese sido el mismo voto, con la fiscalización de los fiscales que hubo, y decir, bueno, acá están los papeles. No, pero yo dudo porque tengo... Bueno, le vamos a la justicia. ¿Por qué la justicia...? Llegar a la justicia es una falla dirigencial. Está bueno, yo creo que el dirigente hubiese hecho lo siguiente. Porque ellos jugó un rol. Y voy a poner nombre y apellido. Lo que hubiese dicho Gustavo Bordet en ese momento, como dirige el presidente del partido, hubiese juntado a todos los que participaron en la interna a la misma noche que salieron los resultados. Y decirle lo que tenga que decirle. Lo que tenga que decirle como dirigente. Y que se respete ahí en la mesa. Puede haberle dicho, mirá, Armando, vamos a hacer una cosa, hoy le toca a Giano, para él vamos todos atrás de Giano. Vos le hubiese dicho, mirá, Giano, acá Armando me está mostrando un acta que no da. Mañana tiene que salir mañana un ganador. Mañana sale un ganador. Tiene que salir como sea, pero eso lo maneja un dirigente de peso, una persona que ha sabido ser respetado por sus compañeros y que su opinión vale mucho. No había ni siquiera eso, Pablo. Hemos tenido dirigentes con mucha capacidad de poder resolver estos tipos de conflictos durante la historia, como Jorge Busti, el Pato Uribarri, fueron últimos dirigentes. Después del Pato se cerró el partido, porque cuando el Pato dejó de ser gobernador, no hubo nada de política. Imagínate, Pablo, vos que iban a ser... iban a hacer inauguraciones de obra y no había nadie. Las inauguraciones de obra es un... Sí, eso es una señal. Es una señal que te va mostrando de que no estamos haciendo política. Uh-huh. Y no estoy hablando de decir, bueno, no podés mezclar la política con la actividad del Estado. ¿Y cómo llegás al Estado? Uh-huh. Por la actividad política, si no, uh-huh, no llegarías al Estado. No, pero ahí está bueno eso, retrotraerse en el tiempo. Antes inauguraban... Se inauguraba, el compañero lo invitamos, que el compañero gobernador, el compañero intendente, va a inaugurar una obra. Uy, no había nadie. Y ahí te vas dando cuenta. Entonces, lo que me lleva a pensar es lo siguiente. O no tenías acción de dirigencia política, que es lo primordial que yo estoy pensando, o bien fue medio propósito lograr, uh-huh, esto para que cambie el, uh-huh, color político, uh-huh, uh-huh, porque no estaba llevando a eso. Es una lectura que se hace en varios, está bueno, Mario, es un interrogante que te haces, uh-huh, uh-huh, con el diario del lunes, lo que pasó en la interna justicialista en Las PASO. ¿Y qué hubiese pasado si Ángel Giano era candidato, uh-huh, intendente? Uh-huh. Te puedo asegurar que muchos de los que están ocupando, uh-huh, cargo en el Estado, acá local, hubiésemos perdido, uh-huh, la elección, me dice. Porque si Giano hubiese sido el candidato intendente del peronismo, hubiésemos ganado. Uh-huh, uh-huh. ¿Y? ¿Puede ser? Sí, hay mucho comentario de eso. Hay que ver con el diario del lunes, una cosa. Uh-huh, uh-huh. Pero a veces... Aparte, el tema de que si ganaba, y que yo coincido, el peronismo se ayorna eso, lo legitimaba. Ahora, ¿dónde fueron a Paraná? ¿Dónde fueron a contar voto por voto? Abrime la urna, abrime aquella... Y que una sentencia puede decir, una sentencia de un juez te diga, ganó fulano de tal. Sí, sí, sí. El que perdió, queda herido. Esto es así. Sí. Y después se ve reflejado. Pero, no, a ver, para mí no va el punto en el que perdió. Porque yo te puedo asegurar que Ángel Giano no dijo a los militantes voten a otro. Mm. No. Acá lo que perdió fue que el compañero, el que estaba mirando toda esta novela... Sí, sí, el de afuera. El de afuera, el compañero dijo, pero estos son... No. Sí, entonces, sí, ¿qué pasó? O no votó intendente ni concejales, o directamente votó en contra. Uh-huh, uh-huh. Hay que ver cómo fue la situación, sí, ahí. Sí, sí, sí, se sí. Tiene que analizar. No, evidentemente hubo un voto enojo que lo orientaron a quien es hoy el intendente. Dirige. Claro, porque descontar los números de la interna, de Las PASO, ¿no? A ganar por cerca de 6.000 votos en las generales, porque... Hubo compañeros peronistas que votaron. Y hubo compañeros peronistas que sí realmente se han expuesto y han jugado con el gobierno local hoy en día. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo estás viendo esto, llevándotelo al plano nacional, teniendo en cuenta este grado de oposición ante un gobierno que va al choque contra lo que se le ponga adelante? Y hubo un congreso el otro día del Partido Justicialista a nivel nacional. Para mí tibio, che, muy tibio, teniendo en cuenta esta realidad, este contexto. Bueno, Pablo, creo que tenemos que ver lo siguiente. Tienen 120 días de gobierno. Uh-huh. O sea, no podemos estar tampoco a la contra por la contra. Uh-huh. Nosotros tenemos que ser una oposición responsable, uh-huh, pero una oposición con propuestas de proyectos, con propuestas de acciones. Algo que se está haciendo, por ejemplo, es la lucha contra el DNU, uh-huh, que ya se cayó también la ley ómnibus, sí, todo eso. Sí, eso es parte bien. Que la oposición tiene una responsabilidad, uh-huh, porque lamentablemente son un montón de proyectos y leyes que son anticonstitucionales y que ha tocado decir, bueno, uh-huh, muchachos, en el Congreso donde tenemos uh-huh, nuestras fichas, que son los congresales, uh-huh, tanto en diputados como en senadores, la mayoría han votado en contra, uh-huh, de estas acciones. Bueno, perfecto. Bueno, tengo caso Tucumán, que parece que es raro, es una cosa rara con ese muchacho. No, lo que pasa es que hay que ir por el tema del DNU, porque ellos lo están aplicando ahora. Pero nosotros como oposición tenemos que decir, bueno, muchachos, ustedes están llevando hoy en día a una política más empresarial, uh-huh, más de multinacionales extranjeras, pero están olvidando a la gente de a pie, a la gente, uh-huh, común. O sea, los aumentos que han venido, tanto en combustible, sí, en toda la energía, en el transporte, uh-huh, y que los sueldos no se ayornen a la realidad. Porque, uh-huh, vamos a ser sinceros, también la realidad hoy es INDEC que tiene el INDEC que hoy tiene la presidencia es totalmente mentiroso. No hubo un 12% de inflación. No, no, no, fue más. Fue más. Pero no escucho a ninguna, a ninguno de los cráneos que en la época cuando Moreno manejaba todo decía, no, el INDEC es mentiroso, es una mentira. Esto es realmente mentira. Porque vos vas al ¿sabes cuánto está acá a la vuelta? Que tiene una verdulería en la esquina enfrente del nido, el muchacho. Fui a comprar una lechuga, me dijo que estaba $13,000 la lechuga. No, olvídate. O sea, esas cosas es lo que el peronismo tiene que hacer. Aparte, Emiliano, y vos. Y pelear por el cierre que hicieron de las economías populares. A esos emprendedores que vos me decías, ¿quién los defendió? ¿Lo defendió el peronismo a los emprendedores? A los emprendedores de la economía popular, a los emprendedores de las hortícolas. Todo eso lo defendió el peronismo. Y siempre lo va a defender el peronismo. Ahora, son considerados para nosotros, para las nuevas generaciones, son trabajadores. Son trabajadores familiares. Sí, más vale que sí. Pero aparte, a esto le voy a sumar, Emiliano, los despidos, se hablan de 1.200, ahora en ANSES y PAMI, despido se habla a nivel nacional, baja de contratos, en la actividad privada, cesantías, despidos también en muchas multinacionales. Vos que venís del palo del trabajo también debe ser preocupante. Pero nosotros hoy los trabajadores, digamos, yo me toca a mí ser, soy abogado y abogado laboralista. Seguro, y aparte jugaste un rol en la Secretaría de Trabajo. Hay dos cosas que han aumentado, las consultas por cuestiones de trabajo y las consultas por los delitos menores. Dice, van de la mano. Van de la mano, o sea que si eso se está aumentando, es algo que no te está dando un buen índice. Y a todos los colegas con los que hablo me dicen, Emiliano, la verdad que viene consulta que lo están por despedir, que ya lo llamaron para hacer una liquidación, o bien viene el casos de algunos clientes que tengo que antes me ha sido despedido y hoy en día están con situaciones judiciales porque salen a robar para comer. ¿Viste? No, entonces, no, pero yo coincido. Entonces, todo eso va de la mano. Si vos no tenés trabajo, ¿cómo vas a sustentar a una familia? Y sacándote, como sé que vos no le esquivás al bulto, como dice la frase, ¿cómo lo ves al presidente con esta manera confrontativa? Bueno, el video por el 24, sé que te toca el 24 de marzo también, un video que... patético, ¿no? Pero confrontativo, insultante, fuerte, che, ven esto, por lo menos no estábamos acostumbrados. Bueno, yo creo que no se ve en ninguna parte. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, yo lo veo que hoy están ocupando están ocupando la responsabilidad de Estado aquellos que han estado siempre a favor de la de la dictadura cívico-eclesiástica militar. Podemos ponerlo en el mote de gorila, esto. Sí, lo que nosotros ponemos en el antiperonismo, la proscripción, todo lo que llevó a la historia. Ellos hoy son gobierno. Ahora, lo que yo digo y me llama mucho la atención, que ellos hablan como si fueran nacionalistas. Y el presidente halagaba a Margaret Thatcher, que ahora tenemos dentro de poco otro aniversario, conmemoramos las Malvinas. Y la ponía en un pedestal a Margaret Thatcher. Mira hasta qué punto hemos llegado, Pablo, que el tipo hoy el país. Lo que tenemos que decir es que esta gente que está gobernando hoy en la nación se ha sincerado. No estaban hablando, ellos siempre fueron iguales. Siempre apoyaron los golpes cívicos militares, apoyaron a las detenciones ilegales, apoyaron a la clandestinidad de la fuerza para que se haga mella de todos aquellos que pensaban distinto. Y Emiliano, ¿y qué te genera? Porque nosotros con Pablito hicimos otro día un análisis, empezamos a hablar de estos temas, pero después vemos que llega el número uno de la CIA, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque después los perseguidos, muchos son los peronistas, esto ya pasó en la historia, ¿o no? Después, bueno, fíjate, las tropas norteamericanas en... Pero Pablo, hubo un mensaje de hijos hace poco, que hubo una situación que no quisieron decir nombre y apellido, que fueron a... Entraron a la casa de la compañera, le hicieron de todo. Como si hubiese sido... La dictadura. La dictadura neta. Y hoy horrible, día, horrible. La CIA lo que viene es a buscar idearios que están en contra de lo que se está queriendo manejar. Porque esto no es Milei. Esto no es Villarroel. Esto viene de mucho más arriba. Claro, porque viste que vinieron todos. El titular de Cancillería Británica. Las tropas norteamericanas acá dando vueltas por la hidrovía. Y nosotros por ahí discutimos otras cosas, pero eso es un peligro, ¿no? Pero fíjate vos que lo que hace Milei cuando fue a recorrer Estados Unidos y Europa, fue a pasar parte, como si fuera un gerente de empresa, fue a pasarle parte al directorio de lo que está por hacer. Le fue a decir, estos son mis jugadores. Pero es peligroso eso. Es totalmente peligroso. Pero Burrich diciendo que querés sacar los militares. Hoy te, nos damos cuenta de dónde jugaba Burrich. Burrich, ¿qué era Burrich? Burry en la época del 70, era un topo. O sea, marcaba a los compañeros y todos los compañeros con los que ella estuvo desaparecieron. Ella... No, sí. Aparte Milei mismo decía, ¿no? Tiraba bomba. Ahora era una de las funcionarias estrellas. Es todo raro eso. Sí, no, pero lamentablemente, Pablo, la Argentina tiene una riqueza muy importante a nivel en sus recursos naturales. Que hoy en día están al libre mercado. Sí, lamentablemente. El resto se queda pedazo. Y nosotros, nosotros, lo cual me incluyo y muchos compañeros, somos los que intentamos hacerle ver a la sociedad, a persuadirla, a decir qué es lo que está pasando. Porque lamentablemente no supimos hacer ese diario de lo que es. Lo que realmente va a pasar en el país con gente como esta. Porque la gente hoy está preocupada por comer. Igual, viste que... No por lo que va a pasar después. Hay una cuestión ahí rara en lo social, ¿no? Esto de que transforma en ciclo. El otro día lo escuchaba al recordado José Pablo Feynman. Esto es decir, la gente que recupera su status quo, si querés llamarle, y ya se creen de una clase más alta... Reniega de las clases bajas y aparece en este tipo de gobierno, ¿no? Aparte en este de la peligrosidad convalidado con el voto, ¿no? Este. Por eso yo a veces hablo de las mea culpas, ¿no? Sí, sí, pero a la vez tenemos que ser nosotros conscientes que estamos perdiendo la información. Estamos sobreinformados. Sí, está bueno eso. Fíjate vos que hoy estoy hablando con este celular que está acá al lado y estamos hablando de política y te puedo asegurar que cuando abra la red social me va a aparecer un video de Milei, me va a aparecer un video de Moreno, nos va a aparecer un video. Sí, nos muestran y tu celular sabe más que vos que vos mismo. Sí. Entonces, cuando estos monstruos de la información y de lo que son las redes sociales usan esos sistemas y los venden como pasó con Bolsonaro en Brasil. Hay un documental en Netflix que habla sobre esto. Está muy bueno. ¿Cómo le llama? Ahora me va a decir. Creo que Pablo sabe, seguramente va a saber mejor que nosotros. Aparte. ¿Y cómo manejaban la información? Testimonio de los ex empleados. Exacto. Y vos decís, bueno, yo estoy enojado con Milei, entonces me va a aparecer tu información para estar enojado con Milei. No, es una locura. Yo estoy enojado con el peronismo, entonces va a aparecer todo lo que el peronismo hizo mal en todo este tiempo. Y después empieza a replicar. Después replicar y replicar. Y después ahora, tenés a lo más cool. Bueno, no voy a hablar. Después, bueno, tenés esos son cómplices. Hoy la sociedad lamentablemente no tiene libre pensamiento. Sí, le cuesta. No se llama libre pensamiento. El crítico le cuesta. No, olvídate, no, que se olvidó el pensamiento crítico. Emiliano te pregunta, ¿empieza ya a generar un rol fuerte lo que van a ser las elecciones de medio término? No me quiero anticipar, pero te lo quiero preguntar. ¿Empieza hoy para ya que el peronismo muestre poderío ahí? Yo creo que ahora las elecciones que vengan dentro de... El año que viene tenemos elecciones legislativas. Va a ser una punta de lanza para ver cómo está la sociedad argentina. Nosotros vamos a apoyar para tener los mejores candidatos y que ojalá sean candidatos que estén ayornados, que estén bien adoctrinados, que sepan realmente lo que es el sentir social, porque para ser diputado, senador, para ocupar cualquier cargo, vos tenés que venir de abajo, tenés que venir del pueblo. No estoy diciendo que no que lo hayas sentido, pero no estoy diciendo que porque naciste en, no sé, tu padre era productor y tuviste plata, no hubiese vivido la realidad social. Hay situaciones que gente que tiene mayor conciencia social, no habiendo pasado lado, pero hay muchas cuestiones. Pero los candidatos nuestros. Bueno, pero que salga el consenso. Va a tener que salir el consenso de la dirigencia, de esta nueva dirigencia que se está armando. Seguro, seguro. Entonces, también te quiero preguntar: ¿empezás a ver a alguien que se perfile como el líder de un movimiento, convengamos que el justicialismo es un movimiento de masa, aparte. No te pido nombres propios, pero empezás a ver ahí que aparece, viste que hoy aparece una figura de Kicillof confrontando palo y palo con el gobierno nacional. No te estoy pidiendo nada, pero empezás a ver ahí. Yo lo veo, bueno, Axel, como decís, yo creo que es un buen punto como para poder ser el presidente dentro de 4 años. Aparte, lo veo a Axel no solamente quejarse por quejarse de la situación. Hoy participa con Puyaro, que es otro color político, por el tema de narcotráfico a nivel en Rosario y todo eso. Se están participando los gobernadores. Es más, hay más relación entre gobernadores que con el propio presidente. No, sí, viste que el presidente viajó más al exterior que a la provincia de Buenos Aires o a las provincias. No sé para qué está el Ministerio del Interior, tío, la verdad, desconozco, pero. Se juntó Axel con Romero, el ministro del Interior, con Rosario Romero. En Paraná, Paraná, es intendenta. No, los gobernadores no. Pero, a ver, Pablo, yo creo que va a salir del consenso y de cada uno de los que pueda llegar a ser. Y hoy en día somos muy jóvenes, o sea, hemos tomado hoy tener un rol de oposición neta, que siempre venimos acostumbrados de no ser oposición. Hoy no tenemos, somos oposición en los tres estados, en el provincial y en el local. Entonces, va a haber seguramente una camada muy importante de dirigentes que van a poder, sí o sí, seguramente ser candidatos a futuro. No sé, hoy no lo vislumbro, no veo a ninguno que tenga mayor capacidad que otro como para poder hacerlo, pero seguramente en este tiempo que va a pasar, va a haber alguien que va a ser una especie de dirigente. O también tener en cuenta lo siguiente: nosotros venimos acostumbrados de necesitar un mesías, buscar una persona que sea el salvador de todo, y yo creo que no va por ahí, yo creo que va por el conjunto. Sí, salvador puede ser cualquiera de los que estamos acá, pero si no trabaja no trabaja en equipo, nunca va a llegar a ser un líder neto. ¿Y cómo analizás, Emiliano, el hecho de pum contra, viste que el mal de todo parece el kirchnerismo, pero vos le preguntás y todos vivían bien en el kirchnerismo, viste que es como un escenario raro ese, ¿no? Pero uno se imagina, le pegan al kirchnerismo, le pegan a Kicillof estos medios y estas personas, es porque hicieron bien las cosas para el pueblo, viste que cuando te pega el famoso, te pega Clarín, es porque estás haciendo bien las cosas. Bueno, pero a ver, Pablo, te llevo a esto. El peronismo con Perón tuvo 18 años proscripto. Y era mala palabra. Era mala palabra, había peligro de vida, pues te hacían desaparecer. Hoy en día el kirchnerismo, para la sociedad, lo que quiere instaurar estos medios es que era mala palabra. Pero las movilizaciones que estoy viendo, tanto el 24 de marzo, el paro general quiere decir que no está tan mal la situación vista del kirchnerismo, porque el kirchnerismo toma mucha participación en eso. En realidad, el peronismo, porque yo te puedo asegurar que si Cristina hoy en día llama a un acto, se va a llenar. Y no va a ser un acto. Encima le voy a decir a la gente que nadie le va a pagar para ir al acto porque no hay plata ni tampoco hay dirigente que pueda manejar eso. Pero si Cristina llamaría hoy en día a un acto multitudinario, van a ver que el kirchnerismo no está muerto. Está en la calle. Está en la calle, podés hablar con 10 personas, te van a decir 5 que están en contra, que se robaron todo. Pero dentro de esos 5 hay 2 que está diciendo yo vivía mejor. Sí. Y después los otros 5. O el peronismo la reparte, loco, sí, ¿viste? Esa, claro, entonces después eso era una de las frases de Perón, bueno, Néstor mismo, es decir, la distribución, ¿no? La distribución de la riqueza. Claro. Va concentrado a un grupito muy chiquito y el resto se... La gente hoy en día tiene una fuerza con el voto. Que yo lo escuché a Ricardo Iorio esto decirlo, imagínate. Decía... Es más fácil que se dé cuenta a sí mismo el que está errado que decirle que te está errando. Sí. Si vos le decías a alguien, che, está metiendo la pata, por orgullo te va a decir que no. No. Pero cuando llega el cuartito oscuro, él va a votar como tenga que votar. Seguro. Bajo esa conciencia, porque está solo, no está con otro que le diga, che, loco, uh-huh, vos que lo defendía a Milei, uh-huh, mirá, te quedaste sin laburo. No, pero voy a defenderlo porque la libertad, porque esto. Pero uh-huh, cuando llega el cuartito oscuro, uh-huh, va a pensar en la ladera, va a mirar que no puede pagar la luz, va a mirar, nada, tengo que votar otra cosa. Uh-huh. Seguro. Yo creo que eso va a ir. El votito es muy importante. Solo en sí, esto, que es, viste como dicen, ¿no? El órgano más sensible de las personas es el bolsillo. Sí. O la ladera, como dijiste vos, ¿no? Bueno, Milei le toca gobernar con menos del 20%, con el 22% de los votos, porque va a ser el 22% lo votaron a él. Uh-huh. Si no hubiese sido la alianza con Burlich, uh-huh, no hubiese ganado la elección. No, sí, en las generales él ganó Massa, no fue el más, ¿sí?, votado. Además, la Burlich quedó tercera, hoy con poder. No, junto por el cambio quedó tercero, cómodo. Y hoy manejan casi el poder, porque está Macri, está Caputo, Schwarzenegger, la Burri, bueno. Y aparte, esto de las frases, ¿no? Viste que Milei lleva constantemente, yendo en un poquito de la historia, a que volver a la Argentina. Pero la Argentina que él marca, allá de principio. ¿Es la esclavitud? Claro, el obrero no votaba. Cuando no, votaron no le dijeron no. No había ley de trabajo, no había nada, no, sí, no existía. Y no votaban, ¿no? No, volver a esos índices, claro, de riqueza en pocas manos. Te daban índices lindos, pero la sí, gente se moría de hambre. Y per cápita, y no sabía cuánta gente había tampoco, digamos. No, eso tiene que saber la gente, porque si no, cuando el obrero empezó a trabajar con la ley San Peña, no lo votaron más. No. Empezó a ganar Irigoyen, empezó a ganar Perón, empezaron a ganar los populares, ¿no? A ver, Pablo, en el siglo XX, ¿cuántos años de democracia hubo? Y sí, no, muy poco, se reduce, ¿no? O sea, imagínate. Es nada, uh-huh, prácticamente nada. Somos una población joven de democracia. Uh-huh. Sí. Entonces, el tramo más largo es este, justamente. Este es el tramo más largo. Uh-huh. Siempre se agarraba el poder a través de la fuerza, uh-huh, y por las elecciones muy poco por el voto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Somos una sociedad muy joven, todavía estamos aprendiendo a votar, uh-huh, pero lamentablemente lo que tenemos que empezar a ver cómo hacemos estrategia para llevar una información valedera y verdadera. Uh-huh. Bueno, hay una tarea. Es una de tarea. Los jóvenes, las nuevas condiciones, sí, del peronismo. Hay que estar muy preparado con redes sociales, hay que estar muy preparado con la. Bueno, hablé con Facundo, me pareció interesante la postura que tiene acá. Facundo Ruggía. Sí, Facu es. Uh-huh. Sí, Facu fue nuestro candidato, uh-huh, a presidente por la lista. Uh-huh. Y Facundo es un joven de 29 años, hace poquito cumplido. Uh-huh. Que tiene un futuro extraordinario, uh-huh, aparte bien formado, uh-huh, lo noto, sí, con una posición bien adoctrinada, uh-huh, y conociendo la realidad de lo que está pasando, uh-huh, él viene del sindicato UPCN, uh-huh, o sea, conoce la realidad de los trabajadores, uh-huh, de los trabajadores tanto de salud, de los trabajadores, sí, del, sí, Estado, y... No, aparte con la apertura, dijo... Nos toca ganar, se abre la puerta para quienes estuvieron en la otra lista automáticamente, viene. Es también. que no, todos juntos vamos, por sí, eso sí, nuestro dice, todos juntos triunfaremos. Nosotros podemos tener matices, el peronismo tiene matices, la forma de cómo interpretarlo. Ahora, nosotros siempre fuimos populares, el día que el peronismo deje de ser popular... No, pero aparte... Hay pautas muy claras del peronismo, el famoso, el que gana conduce, el que pierde acompaña, que quedó debilitado en esta última elección, pero bueno, uh-huh, pero hoy el partido tiene que ser así. Tiene que ser así, somos la mejor esperanza, uh-huh, que tiene la gente para ver lo que va a pasar después de todo lo que está pasando. Uh-huh. Lamentablemente no creo que va a ser un buen puerto, uh-huh, el gobierno de Milei. Y ojo, no quiero que Milei sea destituido, no, renuncie, porque vamos a encontrar la democracia. Mismo, tal cual. Uh-huh. Pero vamos a tener que volver nosotros a juntar todos los pedacitos, uh-huh, y vamos a necesitar no solamente los peronistas, sino de todos los argentinos. Perfecto. Emiliano, la última, antes se nos pasó rapidísimo. ¿Cómo estás viendo lo que pasa en Concordia a nivel gestión municipal, a nivel cuestiones políticas también? Está todo también convulsionado acá. Yo veo un gobierno totalmente estático, no, uh-huh, no, como que parece que hay más funcionarios que trabajadores, uh-huh, pero no funciona la cosa, no veo la tuvimos hace poco, uh-huh, la situación de lo que está pasando entre sus propios candidatos, uh-huh, entre sus propios funcionarios. Tienen en menos de 100 días una denuncia por acoso sexual, uh-huh, de un funcionario, uh-huh, que es secretario del intendente, tiene denuncia, bueno, creo que el secretario de arquitectura por acoso, violencia laboral. Y después, bueno, lo que pasó entre la doctora Prieto y Aristide, eso ya te va marcando una situación. Después, en lo que es función, se le está escapando la situación del dengue. Yo sé que, vamos a ver, que todos dicen, no, nosotros no tenemos presupuesto, que no... Hermano, si vos fuiste a elecciones, vos sabías cómo era la elección, cómo venía la cosa. ¿Y por qué antes había y ahora no hay? ¿Por qué cerraste 70 comedores y ahora... Y antes los podías tener? O sea que la vez complicada. Delicada. La vez complicada. Ahora hasta pidieron, imagínate vos que van a hacer un declaración de emergencia. Declaración de emergencia prácticamente entera. Yo no sé si le tengo que preguntar al Vasco si hizo eso en algún momento, porque el Vasco sí la tuvo dura. Ah, 2001. En 2001 la tuvo dura. Yo no sé si llegó hasta esa instancia el Vasco, pero para él, creo que para Escuez se le está complicando bastante. Ojalá que salga adelante, pero viene muy difícil. No le van a echar la culpa a Peronismo ahora de esto. Es por la gestión que están haciendo. Yo creo que son muy inexpertos en la gestión y esa inexperiencia le está pegando duro en estos 120 días de gestión. Ahí está, Emiliano, un gusto. Bueno, te vamos a tener seguido porque se vienen escenarios de mucho análisis, así que te agradezco la visita, muy buena. No, gracias a ustedes, siempre muy bienvenido de estar acá y me gusta, estoy a placer. Y ojalá que este año le venga re bien, chicos, y tengan un año laboral muy bueno, pero a la vez... Vamos a ver cómo vamos a surgir con toda esta ola de problemas que tenemos. No, yo creo que va a ser movido y lindo. Nada es privado, o el gran hackeo es el documental de Netflix sobre el escándalo de Cambridge Analytica. Ahí está, ¿cómo es? Me decimos. Nada es privado. Nada es privado o el gran hackeo, figura de las dos maneras. El gran hackeo, dice los documentales sobre las redes sociales. El gran hackeo. Pablito, nos vamos a la música y seguimos con más Mañanas del Sur.